El diario Gustavo, el gato silvestre, para hablar un poco acerca, y de Radio Kermés, por supuesto, acerca de cómo se vivió la jornada de ayer en el marco del juicio a la subzona 14-2. Gustavo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, Crema, ¿cómo te va? Buen día, bien, la audiencia, ¿cómo están? Un placer saludarte. Bueno, se presentó Baraldini en el día de ayer y lo que hizo fue intentar desligar responsabilidades, ¿verdad? Sí, Crema, en el día de ayer Baraldini declaró y es la tercera vez que declara en el juicio, porque Baraldini había declarado el año pasado en indagatoria, al principio del juicio, fue uno de los pocos represores, creo que fueron dos, porque en realidad Greppi también había hablado, fue uno de los pocos represores de los 14 que están enjuiciados que declaró en indagatoria antes de escuchar a los testigos. El año pasado. Después vinieron los testigos y ahora cuando se completó la ronda volvió a declarar por segunda vez Baraldini al principio y cuando terminaron de declarar todos los represores, ayer pidió ampliar su indagatoria por tercera vez. La de ayer fue la vez más breve, en realidad declaró apenas 5 minutos y usó esos 5 minutos con una estrategia, un clásico en estos casos, descargando toda su responsabilidad en el excomisario ya fallecido, Roberto Constantino, que era dentro de la jerarquía de la patota de la subzona 14, dentro de la jerarquía de los policías, era el que tenía jerarquía más alta y que en realidad, como se comprobó en el primer juicio de 2010, reportaba directamente a Baraldini. Uh-huh. Baraldini en el día de ayer lo que hizo fue tratar de desentenderse del funcionamiento de la subzona 14 y descargar toda la responsabilidad en este policía que, por un lado, ya está fallecido y había sido condenado en el juicio de 2010, cuando Baraldini no afrontó a la justicia y prefirió seguir prófugo en Bolivia. Ese fue el eje central de la declaración de Baraldini de ayer, que además protagonizó un incidente, una provocación, cuando al final de la audiencia, en vez de desalojar, de salir de la sala por el lateral, como lo hacen habitualmente todos los acusados, eligió salir por el medio del pasillo de la sala y encarar al lugar donde estaba la prensa, los fotógrafos, pretendiendo que los fotógrafos se corrieran para dejarlo pasar. Este gesto de provocación e intimidatorio tiene que ver también con lo que había pasado el fin de semana, cuando un grupo de militantes de derechos humanos lo escrachó en la terminal de colectivos, porque había viajado, a pesar de estar con prisión domiciliaria, viajó a Capital Federal a hacerse un tratamiento médico con autorización del tribunal, pero sin ningún tipo de custodia. El gesto provocativo e intimidatorio de Baraldini no fue para nada inocente. Entre los fotógrafos del grupo de prensa que estaba en ese lugar, estaba casualmente la compañera Cecilia Fernández del diario La Reforma, quien fue la que registró las imágenes, sacó las fotos del escrache del pasado domingo a la mañana en la terminal de ómnibus. Uh-huh. Así que, como te imaginarás, digamos, esa provocación, ese gesto de Baraldini generó el repudio y la reacción de otros compañeros, quienes no le franquearon el paso, obviamente, a Baraldini, protegieron en cierta manera a la compañera. Y bueno, también hubo un repudio del sindicato de prensa a este gesto de Baraldini. Uh-huh. Veíamos no. el cruce con Milton Fernández, se veía en la foto, ¿no? Y esta discusión que tuvo con el abogado, ¿verdad? Sí, está claro, digamos, el gesto de Baraldini y del abogado, que el abogado es Pedro Mercado, un militar, y que, recordemos, dentro de su pasado tuvo un rol o participó de los levantamientos carapintadas que atentaron contra el orden constitucional en su momento. Uh-huh. Pero la intención del abogado de Baraldini era pasar por el lugar donde estaba la fotógrafa que había participado del scratch en el pasado domingo, y además le había dedicado unas miradas desafiantes que no pasaron desapercibidas durante la audiencia a la misma fotógrafa. Estaría bueno que el tribunal, que los jueces tomen en cuenta, digamos, estas situaciones, porque son los que han decidido. En primer lugar, a principio del año pasado decidieron que Baraldini podía estar cumplir su prisión en forma domiciliaria en su casa, en la casa de su hija, y no en la colonia penal 4 donde estaba detenido. Estos gestos y esta situación, digamos, creo que ameritarían por lo menos que los jueces revisen esa decisión y tengan y tomen en cuenta estas situaciones para ver si Baraldini puede seguir en prisión domiciliaria o si tiene que cumplir en la cárcel común, como reclaman con bastante fundamento el movimiento de derechos humanos de La Pampa. Uh-huh. Se suma un poco esta provocación de Mercado, ¿no?, el abogado, a la de el otro abogado, que es Caire, ¿no?, que en esta semana también apuntó contra periodistas del diario El Diario, contra Radio Kermés y también contra el movimiento pampeano por los derechos humanos. Claro, el abogado Caire no estuvo en la audiencia de ayer, no estuvo presente, pero comparte la defensa en realidad de su suegro, Caire, que es un dirigente local del PRO, del partido del presidente Mauricio Macri, es el yerno de Baraldini, y reaccionó en el reino del revés, como lo definieron algunos compañeros, reaccionó este lunes, presentando una denuncia contra las personas que participaron en el escrache y contra algunos periodistas o medios que tienen o siguen el juicio y levantando, por supuesto, la bandera de memoria y justicia. Uh-huh. En este caso, ¿no? Por supuesto. En cuanto a las declaraciones de Baraldini, básicamente lo que hizo fue decir que Constantino era el enlace entre la policía y los militares, ¿no? Y como que él era jefe de la policía y que estaba fuera de eso. Sí, sí. No, Baraldini le quiere hacer creer a los jueces y nos quiere hacer creer a los pampeanos que era el jefe de la policía, pero había una patota de policías que secuestraba y torturaba gente en la provincia, a más de 200 personas, como está comprobado en los juicios, y él no se enteraba, era algo que le pasaba por el costado y él no tenía ningún tipo de control ni de participación. Además, ignorando las decenas de testimonios que lo ubican en los allanamientos, lo ubican en la sala de torturas y en los interrogatorios a las víctimas y personas secuestradas durante esa época oscura en el país y en la provincia de La Pampa. De todos modos, estas situaciones, digamos, Baraldini declara como acusado en el juicio y en condición de tal no tiene la obligación de decir la verdad, y la verdad, o por lo menos lo que pueda comprobar la justicia, se va a determinar a partir de ahora, porque el juicio ya entra en su última etapa. Dentro de 15 días van a comenzar los alegatos, con los uh-huh. alegatos de las querellas, y si todo marcha bien, antes de fin de año, antes de las fiestas, va a haber un veredicto en el que ya no va a ser la palabra de Baraldini o la palabra de las víctimas, sino que va a haber un dictamen cierto y comprobable con todas las garantías de un proceso legal en la que se va a determinar realmente si Baraldini fue como él se pintó, un personaje que no tenía nada que ver, que no se enteraba de lo que pasaba, o si fue, como sostienen la acusación de las querellas y la fiscalía, un engranaje clave dentro de la maquinaria de represión ilegal en la provincia de La Pampa durante esos años. Muy bien, 14 y 15 son los días, 14 y 15 de noviembre son los días que se van a presentar los alegatos de las querellas. Sí, esos días van a ser los alegatos de las querellas. Tenemos el dato que, para que no sean tan extensas, las querellas se han repartido, por decirlo de alguna forma, la presentación de pruebas de 60 víctimas cada una. O sea, cada una de las querellas va a alegar, va a presentar las pruebas por 60 víctimas durante esos 2 días. Después va a ser el turno de la Fiscalía a cargo de Miguel Palazzani, donde va también a pronunciar su alegato y pedir penas, y el último turno va a ser de las distintas defensas. Si las cosas, te repito, si las cosas marchan bien, el tribunal pretende o pretendería que el veredicto, la sentencia, esté antes de las fiestas de fin de año. Muy bien. Gustavo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, un abrazo para ustedes. Un gusto, como siempre. Hasta luego. Gracias. Gustavo Silvestre, periodista del diario El Diario, compañero de Radio Kermés, comentando un poco cómo se vivió ayer esta jornada, ayer miércoles, esta...